espai reservat a... El votante desde la integración. Eso es lo que les tenéis que decir. Desde la mano tendida, física, psíquica, material. ¿Os importa no, una higa este país? Apenas las personas dejan de pensar, comienzan a entenderse. Y apenas comienzan a entenderse, todo empeora. Entonces, las personas que han dejado de pensar, solo creen en lo que ven. Y por eso se entienden. Las evidencias imponen sus razones, como el ejército reparte sus raciones. Cuando hablan, ahora que han dejado de pensar, todo el mundo entiende lo mismo y por eso se entienden. Habla. Y mientras tanto la bestia que es invisible sigue arreglando sus cuentas por debajo. Gritó y gritó hasta que no pudo más. Y desde entonces ya supo cómo apagar la tele. Conéctate, vaya tele, vaya tele, la tele, vaya tele, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Desconecta esa caja, rompe la tira al balcón. Sal a la calle, grita la revolución. Es que no puedo verte, me has hipnotizado. Soy un tonto al televisor. Desconexión. Y con muchas cosas nuevas, extrañas, diferentes, locas, punkies y destroys, hemos empezado Amantes del Ruido. Como sabéis, todos los jueves desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y los viernes un cacho en reposición entre las 2 y las 3. Aquí en Radio Clara, Libre y Libertaria, saturando un poquito en el 104.4 de la frecuencia merengada. Más fuerte la radio, mucho más fuerte la televisión. Haz mucho más ruido, que es estupendo para el corazón. Pisa una rueda, mete primera, dale, que explota el motor. Y ruido, protesta, y lo que os hemos hecho, en lugar de leeros el típico texto, bueno, no típico porque siempre lo cambiamos, pero siempre empezamos con un texto, ha sido poneros un cuento antitele muy bonito que ha realizado una gente crítica, bueno, crítica, una gente que ha hecho algo y nos lo ha mandado, lo hemos puesto muy bonito, y que habrán dos capítulos más y que esto se oirá por ahí en esta radio. Y supongo que condiciones mejores que las nuestras. Ah, cuando suena esta música y lo recordamos todo, también nos solemos recordar el teléfono, pero hoy no sabemos si haceroslo porque está llamando, por ejemplo, a alguien que no sabemos ni quién será, pero no se pilla. No, se llama una vez y luego se corta, así que ni idea. Chasing smoke! esos pitidos tan bonitos eran de la gente de Sinred, que estaban tocando en directo junto a un montón más de bandas en un LP recopilatorio que os presentamos hace tiempo. Toma. Y esta peña, pues sin red al menos, y os suenan por ahí fuera, son unos punkis que hacían mucho el punky, igual que nosotras, que aquí hay pitidos y de todo. Y lo que os hemos puesto estaba grabado en un concierto en directo que había en Thin Ridge, en Dordrecht, en Holanda o algo así pone por aquí. Y actuó también Acme, Yatus, Lucifer Mob, Funeral Oration y Rat Patrol. Y desde aquí, desde Holanda y sus cosas, nos vamos por aquí y ni las cosillas de por aquí. Y ahora con lo que seguimos es con una de las maquetas que el jueves pasado, ya a última hora, os presentábamos, que nos llegaban de Madrid, en concreto del sello WC Records, que han sacado ya algunas otras maquetas, algunas sí que os hemos puesto por aquí, como la de Total Resistencia o Tribu Urbana, el Sepulcro Punk, y también otra que os vamos a poner luego, la de Argentina Under Tour, son las últimas que ha sacado, y esta de Pensar o Morir, que es un grupo argentino y que, como decimos, la ha editado la gente esta de WC Records, son 8 canciones y que suenan así. En su carátula vienen las letras y en alguno de estos jueves que haya así más tiempo leeremos alguna letra. No, no, no, no, no, no, no, no. Argentina, nos volvemos para acá, para Europa, nos vamos a Holanda y os vamos a poner a un grupo que ya es bastante antiguo, se llama Basement. Son una gente de Holanda y Basement quiere decir algo así como destruye cualquier sistema de poder y dictadura. Deciros que, bueno, pues esta cinta, como os decíamos antes, es bastante antigua. Deciros también que, según nos cuentan en un texto que os vamos a leer luego, pues que lo que hacen en la cinta no es correctamente o no es exactamente lo que hacen en directo. Hacemos mucho ruido porque queremos crear algo muy simple. Nuestra música no es importante. Creemos que lo más importante de todo es nuestra actitud y expresarla en tus letras. Nosotros odiamos cualquier forma de capitalismo y lamentamos que las bandas hardcore punk cambien su buena actitud metiéndose en el rollo comercial y los grandes negocios. Los grandes negocios nos la sudan. Por eso vendemos nuestros productos a precios muy bajos, precios de coste. No tenemos beneficios por esta cinta, tampoco pérdidas. Queremos que esta casete la pueda pagar todo el mundo. Hemos hecho unas cuantas camisetas que se pueden conseguir por 12 florines. Y esta gente de Basement siguen diciendo, nuestras influencias, bueno, tenemos un montón de influencias, pero no le damos importancia a la música. Para nosotros son las letras lo que cuenta. Escuchamos ruido ultra rápido con buena actitud y escuchamos también música melódica y lenta con buena actitud. Nuestro nombre significa destruye cualquier sistema de poder y dictadura. Esta demo es una queja contra todas las bandas de hardcore capitalistas, contra todas las formas de capitalismo y poder, contra las pop star y contra los que se disfrazan de punks. Punk no es un disfraz, es una actitud. Los punk y las punk que solo les importa la música e ir a los conciertos a lucirse, simplemente que os den mierda. Moved vuestro culo y hacer algo. La acción inspirada por la música puede ser una amenaza. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? Simplemente que estés activo, activa. Que hagas lo que piensas y piensa que debe suceder. Levántate y resiste. Siguiendo con cosillas por aquí, esto que ha sonado pues es bastante extraño su nombre, es un grupo que viene desde Polonia, nos ha llegado muy reciente. Voy a intentar leerlo, se llaman algo así como Kizik Smierci y la maqueta la han titulado Tolerancia, que eso sí que se entiende en interrogación. comentan en la maqueta que, bueno, suponemos que comentarán las letras de las canciones. Hay bastantes canciones en esta maquetilla y están todas sus letras en un desplegable que acompaña a la maqueta. Y dentro también pone que te puedes contactar con esta peña en inglés, en francés y también en esperanto. Por lo que vemos por las fotos que acompaña y por los dibujillos, pues parece que llevan buen rollo y por ahí más o menos se vislumbra así medio inglés o no sé qué, pues que está bien, yo qué sé. Con lo que seguimos es con algo de material escrito que también el jueves pasado, así os lo decíamos a última hora, que se había quedado fuera del programa, y era el Paliacate, el número 6 de octubre del 97, que en este número pues vienen un puñado de artículos como este de sobre un pueblo en lucha, Tuareg, sobre militarismo, el narcotráfico y el neoliberalismo en Colombia, el FARN. Luego también hablan sobre el 12 de octubre, no al genocidio, sobre las mujeres inmigrantes en la ilegalidad. También hay un artículo, recuerdo, de Salvador Puchantik, otro artículo sobre el jardín botánico, otro sobre la Asamblea Zapatista, también otro sobre el primer encuentro con Marcal, también solidaridad con el pueblo vasco. ¿Qué es eso de la maquila? La vaga de la UPS, otro artículo también sobre Maastricht y el neoliberalismo, que supongo que hace Parque Acosa. También otro que cuentan un poco sobre México día a día y terminan con un comunicado de solidaridad con el Kurdistán. Deciros que cuesta 150 pelas y que lo podéis encontrar por ahí. Pues esto que habéis escuchado es una gente de Argentina que se llaman Ultra 14 y que vienen dentro de un recopilatorio que se llama Argentina Under Tour. La semana pasada ya os poníamos a otro de estos grupos de este recopilatorio que se llamaba Argies, y además pues están también la gente de Nebulición, Enot, La Nueva Ley y Crisis. Deciros que este recopilatorio lo ha sacado la gente de EVC Records de Madrid, y que si lo queréis conseguir, pues os pasáis por el sitio habitual de la calle Emborras. Y seguimos con más música. Esta vez lo que os vamos a poner es un recopilatorio que ha sacado un agente de Francia, que es un recopilatorio antipruebas nucleares, que si recordáis pues estuvieron haciéndose hace un tiempecillo. Y se juntaron varias bandas, como son Sin Red, que ya os hemos puesto en este mismo programa, Price of Silence y, bueno, bastantes más, que os estamos dando mogollón de nombres esta noche. Y lo que vamos a hacer es exponeros a Abuso Sonoro, que son una gente que os van a cantar Tres Justicia Ciega. Pues nos estaba colando una cosilla de la semana pasada y se nos caen las cintas, y lo que os queríamos comentar era que la semana pasada pues intentamos haceros una entrevista aquí, o intentamos hacerle una entrevista a la gente de La Carrasca, y que bueno, pues fue imposible debido a circunstancias ajenas al programa, y que bueno, pues esta semana sí que os la vamos a poner, y si aquí los colegas quieren comentar algo, pues guay, y si no, pues os vamos a poner la prensa. Y hoy parece que sí, que estamos en mejores condiciones que el jueves pasado, y tenemos aquí al mismo chaval que estuvo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay también otro chaval de Castellón que está por aquí, que no toca en el grupo, o sí, sí que tocas, ¿o no? No toco. Pero está por una distribuidora. Acércate. Está por una distribuidora, se llama Distribuidora Común, y también nos contará algo de por allí. Pero antes empezamos contigo, y nos quedamos en La Carrasca, grupo divertido, que se disfraza, que toca... Que toca, pero ¿qué más queréis con el grupo? ¿Qué es el grupo? ¿Cuenta algo del grupo o qué pasa? Pero hombre, realmente sí que es un grupo de música, lo que pasa que desde el grupo se colabora con... O sea, no es un colectivo, pero se colabora con movidas, con nuestros conciertos ha sacado pasta, pues, para, yo qué sé, pues, desde boletines contrainformativos hasta ahora, pues, estamos, hemos puesto dinero para jornadas anticárceles, o sea... que es algo también productivo, ¿no? Para movida pues contracultural, alternativa o libertaria, como se quiera llamar. ¿Lleváis mucho tiempo con La Carrasca? Pues llevamos con Carrasca año y medio, o menos de 2 años, pero... o 2 años ya, no lo sé. Y sois un puñado, ¿no? Sí, lo que pasa... bueno, hemos llegado a ser 7, pero ahora somos 6, porque... pusimos un saxofón, pero venía cuando podía porque era un pueblo de hora y media de Castellón y ahora está en Mallorca y ya no viene. ¿Y lo de disfrazarse por qué? Pues por hacer fiesta, no sé, porque empezamos una vez, me parece que teníamos, bueno, en Castellón había un local de ensayo que ensayaban los Malo Maloso y ahí se hizo una fiesta de disfraces, ¿no? Pues que podía ser como una fiesta hortera, ¿no? Y ya nos disfrazamos de los Lailos y a partir de entonces nos gustó y pues había conciertos que sí y había que no. Lo que hasta ahora que habéis sacado, la maqueta esta que se presentó hace poco por aquí, ¿no? ¿O sí, habéis sacado algo más? No, solo la maqueta, pero... Que si se oye está sonando por ahí de fondo aquí en un lorillo que tenemos, sí, incorporado. Y que tiene 14 canciones, ¿no? 6. ¿Cuántas? 14. ¿Y sois un grupo panfletario? No, hay... yo creo que no. O sea, no comparado con Sin Dios o gente así. Sin Dios, que son los reyes del panfleto. La redacción del CNT. ¿Verdad? No sé, nosotros, pues, o sea, a nivel de canciones hay canción que, pff, que de panfletaria nada, ¿no? De más de bolingueo y tal. Y hay, pues, que sí que tienen más contenido en las letras. Y luego, pues, yo qué sé, grupos habrá gente más que sea más implicada y gente que menos, no sé, cada uno es como es. Pero a nivel de grupo hemos querido, pues, reflejar, o sea, que no se quedara solo en el contenido de las letras y sacar el fanzine y que ha colaborado más gente de Castellón. Eso, el fanzine ese que ha salido con la maqueta, ¿no? Un libreto, sí, sí. Que veis importante lo de las letras y todo eso. Sí, bueno, yo qué sé, el fanzine salen las letras ahí en chiquitín y al lado, pues, y la de currar a currar, pues hay un artículo de la CNT sobre la reforma laboral, pues, de insumisión, pues, los insumisos de Castellón. De, no sé, de la policía, pues un grupo de allí también ha hecho un artículo sobre videovigilancia, ¿no? De, sobre, o sea, la gente que en Castellón hacía algo en respecto a esa canción, pues colaboró. Bueno, o sea, que ha participado bastante gente, ¿no? Que lo habéis hecho un poquillo abierto, así. Sí, lo intentamos abrir y yo qué sé, igual ha faltado gente y todo, pero sí se ha abierto. Y luego la distribución de esta maqueta sí que habéis participado vosotras, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar de cómo, de la distribución común? Pues, que sé, que hemos sacado la maqueta de Carrasca, bueno, que era el segundo, nuestro segundo proyecto. ¿El primero? ¿Este era el primero o el segundo? No, el segundo. ¿El otro qué era? El primero fue Pocrellat, que salió, sería para febrero o así, del 96. Y aparte de Pocrellat y La Carrasca, ¿qué tenéis? ¿Qué más? Sacar, ¿proyectos? Pues ahora se iba a colaborar en sacar un recopilatorio para en apoyo a la Radio Libertaria de Castellón, el proyecto de Radio Libertaria, que salían también La Carrasca, Pocrellat y otros grupos, también Tarzán, El Corazón del Sapo y Los Muertos de Cristo, nivel 30. Y bueno, esto estamos esperando que nos llegue porque se envió a Barcelona hace poco, o sea, el compacto, y estará pues allí caer. También estaba la maqueta del Super, cantautor este de Vila. Cantautoría crítico, satírico, experimental. Sí, algo así. Y pues que también también está ahí, o sea que... Y la maqueta de Scalopendra, ¿no? La maqueta de Scalopendra, también se colabora en la distribución y estamos ahí a ver. Pues guay, ¿no? Sí. Y hablando un poco también de Castellón, contarnos un poco qué hay de pues, lo que se llama movida alternativa y así, en cuanto a locales... Los paretos, sí, no. No, no tanto como los paretos, pero sí, pues más el rollo del Ateneo y... O la Distri, ¿dónde se puede encontrar la Distri o cosas así? Pues allí en Castellón hemos estado bastante tiempo... Yo qué sé, los que entramos de nuestra generación y eso, empezamos con ocupar dos casas, ¿no? Y ya nos quedamos, o sea, de las casas no hubo nada. Luego ya nos, o sea, al mismo tiempo hubo gente que nos metimos en el local entonces de Support Mutu. Y al tiempo, cuando la gente de Support se lo dejó, nos organizamos en el Ateneo, hubo más intentos de ocupaciones, pero a lo mejor no fueron tan serios como aquel. Bueno, como aquellos primeros. Pequeño esto con el micro, estamos inaugurando grabadora y no la luego, aún. Pues eso, nos quedamos en la calle un año y el año pasado en mayo ya encontramos local y estamos ahí con el Ateneo. Que ahora pues está la Distri, está 4 o 5 colectivos trabajando allí. Ahí estamos montando lo de la cafeta contrainformativa, que hay bastantes fanzines y periódicos y prensa alternativa, pero se quiere ampliar bastante más. Luego ahora hemos sacado un boletincillo este mes de noviembre, el número 0. Y ahí se realizan también algún concierto de vez en cuando, ¿no? Y ahora sí. Vienen ahí las jornadas estas, ¿no? Sí, el sábado tocaron los Jerusalén y los Rancios. Y estuvo petado el local, la peña le moló. Sí. Y bastante gente. Y hemos sacado, pues es alquilado, nos ha ocupado. Pero nunca hemos tenido problema de pagar el alquiler. Y ahora vamos a arreglar un váter nuevo y el viejo arreglarlo también. Que se nos ha ocupado. Y no puedes decir el sitio donde está, la calle y esas cosas, por si alguien se va un día a Castellón y quiere ir a hacernos una visita. Es la calle Doctor Clara, el número 33. Y bueno, no sé, está cerca de la estación, sí. Del sube y baja. O sea, saliendo de la estación a mano derecha llegas a la avenida. Vale, lo que yo iba a decir es dejar un poco de música y ahora seguimos con la entrevista. Digo. Pues ya hemos vuelto de estos momentos musicales agradables que han parado nuestra chapa, así locura. Sí, pues, guay. Y decir que, bueno, antes de dejar Castellón y seguir un poco con la Carrasca, que nos comentabais ahora por bajo que había otro local nuevo, ¿no? Que se ha abierto, otra gente sí, por ahí. Sí, la gente más jovencilla, que allí le llaman las nuevas generaciones, pues que se han abierto otro local, también alquilado y es cañero, es grande y está nuevo y le quieren empezar a dar vidilla, pero... O sea, el otro día estuvimos hablando, pero a nivel informal, ¿no? Fue de asambleas y tal. Y pues a ver si colaboramos entre los dos locales y tal. Ellos están empezando, ya no tienen muchas cosas. O sea, no tienen ninguna cosa en marcha, quieren montar una disti. Así. Y volviendo un poco a la Carrasca, contarnos un poco. ¿Cómo está el...? Pues tocáis bastante, ¿no? Pero contándonos un poco qué pedís para tocar, dónde soléis tocar, un poco... Pues... Normalmente, pues, tocar... tenemos dos tipos de sitios para tocar. O sitios, pues, que nos han llamado algún colectivo tal para tocar, o que nos han llamado para alguna fiesta. Pero fiesta en plan de pueblo y... O sea, no... Una verbena. Sí. Popularcilla. Sí, ¿no? O sea, la tasca de no sé quién, o sea, tasca o colla o peña, pues así. Y es lo que solemos tocar, conciertos más comerciales, me parece que hemos tocado una vez o dos. Y ahora tenemos uno también por ahí, mirado, tenemos uno en Murcia, que si tocamos ahí sí cobraremos, sí. Y en Barcelona tenemos una ocupación que no cobraremos, claro. Según donde sea, lo miráis, ¿no? Claro. ¿Y entonces qué habéis tocado? ¿Bastante por fuera de Castellón y eso? No, bueno, tocar donde más hemos tocado es en Valencia, el mismo sitio, ¿no? Como si dijéramos. Luego en los pueblos de Castellón, en Castellón hemos tocado dos veces solo. Bueno, dos en Castellón y una en el Grao. Y en Murcia también hemos ido a tocar y Zaragoza. Y ahora pues tenemos otra en Murcia y Varna. ¿Y para el futuro qué? ¿Nuevas canciones? ¿Puedes grabar algo? ¿O el disco? O sea, que no estén en la... ¿Dónde queréis llegar? ¿Dónde queréis llegar? Hombre... Si sí queréis llegar, no muy alto que la caída. A mandar trabajo. No, de disco, cintas o eso... Ahora hay tres o cuatro canciones nuevas. Bueno, aún no están acabadas de sacar Pantanletras, el cantante está en Chiapas y eso, pero pues cuando haya material para sacar una u otra cosa sí que la sacaremos. Pero no, yo por lo menos mi opinión no es de sacar seis canciones en una cinta, sino para poder sacar otra así larguilla. Bueno, también falta la opinión de los demás y la... Pues estamos a punto de acabar la entrevista ya, ¿no? Porque tampoco, no sé, si queréis contar algo más, tanto tú como el compañero de la distri, si queréis decir algo más. Pues, bueno, no sé. Volvía, No, bueno, decir que la distri, o sea, lo que hemos editado de momento ha sido todo más o menos material musical y lo que nos molaría más, pues, o sea, que no fuese que dedicarnos solo a la edición de temas del rollo musical, sino también nos interesa pues el rollo literario, cosas escritas y, bueno, yo se quería sacar, ya que hago algún proyecto de sacar historias escritas, se quería también sacar un dossier sobre las jornadas de prisión y esto que se va a hacer. Sí, es en colaboración con el colectivo. Y creo para acá. Ya para acabar, ¿no? ¿Volveréis a Manchester Ruido alguna vez después del destroy de la semana pasada? A ver si me puedes aguantar la risa. Yo que soy muy malo también. No sé, para acabar también decir lo de las jornadas de prisiones, que hemos colaborado y que son dilo. Estos fines de semana, el 7, 8 y 9 y el 14, 15 y 16 de noviembre, que la gente está invitada a venir a Castellón. Pues nos vamos a ir y antes vamos a poner otro tema de la Carrasca que se llama... Pues a mí el que me mola en verdad, no sé si musicalmente o tal, pero... ¿El de los bolingas? No, qué va, yo soy del otro sector. A mí me mola el de este de libertad sexual, porque a veces vas a tocar ahí a un pueblo en plan de peña súper, bueno, un pueblo no, o Castellón mismo, o Valencia, ¿no? A cualquier sitio. Peña mogollón de en plan machorro o garrulo, y pues les habla gente que tú le hablarías de la homosexualidad y se quedarían flipados, ¿no? Ahí, pero tú quién eres ahí. Y estás tocando y la peña está bailando y tal, y no sé, a ver si algún día se lo plantean, ¿no? O sea, de que dejar libre opción a la gente, ¿no? ¿Y cómo se llama el tema? Libertad sexual. Bueno, pues con esto sexual. Nos despedimos, así que hasta luego, Carrasca, y como... Eso, hasta luego. ¡Arriba España! Pues en la calle y sin nada han dejado a una gente en Sasé, en un pueblo de Zaragoza. Y con esto vamos a empezar las convocatorias. Y la convocatoria que os vamos a hacer llegar es una manifestación que va a haber en Zaragoza este sábado 8 de noviembre. Resulta eso, como os comentábamos la semana pasada y como se han comentado también en otros programas en esta radio, no así en los grandes medios, que seguro que nos habéis enterado por ahí, pues Sasé, un pueblo que estaba ocupado durante 2 años y que anteriormente había estado 20 años abandonado, fue desalojado de una manera brutal por más de 100 picolos antidisturbios. El día anterior a este gran despliegue militar y arrase, pues habían ido 50 y ya habían detenido 5 personas, pero no habían conseguido desalojar el pueblo. Además de desalojarles, detuvieron a más de 30 personas, una verdadera pasada, y gente que ha estado detenida durante más de una semana y que salieron pues hace un par de días en libertad y además con unos cargos súper excesivos. Así que ante todo este desfase que se ha metido pues el poder, ¿no?, y toda su mierda, ya veis, a la peña esta, les han dejado en la calle, sin ropa, sin comida, sin atención, con peña detenida, sin mantas, les han quitado sus medios de vida como eran las huertas, que han quedado totalmente abandonadas en temporada de cosecha. Comentan que los panes desparramados por el suelo y, en fin, mil movidas super gores que ocurren en este mundo que vivimos y que en la tele nos muestran, pues, goles. Bailando soy la hostia, la maquinita pa' que vuela, creo que voy a ver si encuentro... Y ante todo esto, pues eso, la gente está, se está moviendo, están enviando comunicados como este que os estamos leyendo algún fragmentillo. Parece ser que van a hacer una marcha a Sassé también, una cercavila o algo así, un campamento, una huelga de hambre, y en fin, que la cosa se está moviendo por allí, por Zaragoza, que este sábado está Estamani, que suponemos que la semana que viene os contaremos pues cómo ha ido todos estos días de movilizaciones por allí. Siguiendo con movidas algo parecidas, aunque no tenemos mucha información, pero y si de hecho hay alguien por ahí por fuera que sabe algo más, que lo cuente, sobre la manifestación que en teoría va a haber en Burriana este sábado que viene. Lo que pasa que, como decimos, no sabemos ni la hora ni cuándo, y por lo visto tienen ya noticias de desalojo o peligro o algo similar. Decir que lo que está sonando de fondo pues es Versus, y que os hemos puesto la canción que trataba el tema sobre ocupación, y ahora ha salido una sobre pastillas amarillas, como habréis oído. Y la última convocatoria, o la penúltima que os vamos a hacer llegar, es la segunda fira alternativa que tiene lugar al Cácer, que está por ahí por la Horta Sur, muy cerquita de aquí, y en ella podréis encontrar pues lo de siempre, mercadillo así de artesanía, talleres, actuaciones, etcétera. Si queréis pasar por Alcácer este fin de semana, 7, 8 y 9 de noviembre, segunda fira alternativa.